mis muñecas y muñecones, les damos la bienvenida a nuestro primer y nuevo programa Entre Nosotras. Me presento rapidísimo, mi nombre es Estefanía Conejo y a mi lado tengo a mi queridísima compañera y amiga Sara Garibaldi. ¿Cómo estás, Sara? Hola, Fanny, muy buenas tardes. Me presento, mi nombre es Sara Garibaldi. Me da mucho gusto que nos estén escuchando en esta primera transmisión entre nosotras y pues con el gusto de estar aquí. También con nosotros nos acompaña mi queridísima amiga Rosy Rojo. Hola, buenas tardes. Qué gusto de que estén aquí sintonizándonos en esta nuestra primera edición. Estamos un poquito nerviosas por el programa, pero vamos a echarle ganas. Sí, claro, les pedimos enormes disculpas si nos equivocamos, ya saben, nerviosismo y todo, pero pues con tal de sacarles una enorme sonrisa aprenderemos rapidísimo. Empezamos. Adiós, chiquitita, estás bien sabrosota. Adiós, pídele otra cara, pendejo. ¿Oh? Hola, disculpa, ¿puedo invitarte a tomar un café? Déjame pensarlo. Pero está bien. Si nos quieres comprender, solo entre nosotras. Así es, pues continuamos. Pues ahorita, bueno, ahora en nuestra primera transmisión de programa tenemos un tema muy controversial entre hombres y mujeres. Opiniones que pueden ser muy variables, obviamente muy subjetivas también, ¿verdad? Ya dependerá de cada quien. Pero pues esperemos que les guste. El tema que hemos elegido para este primer programa ha sido: ¿qué es lo primero que vemos en un hombre? Esa es una pregunta pues... muy difícil para los hombres algo. También, claro. No creo que para los hombres sea tan difícil. Creo que nos costará más a nosotros decir en qué nos fijamos, pero bueno, va. Bueno, antes de todo les recordamos que pueden estar en contacto con nosotros a través de Facebook como Diagonal Periódico Notus y Twitter @ Periódico Notus o en teléfono en cabina 173-8283. Así es, pues vamos a comenzar. Pues yo creo que el que nos fijamos en un hombre, ¿no? Yo en lo personal... lo primero que, bueno, también depende mucho para qué quieras a un hombre, ¿verdad? Para empezar, digo, sí, tal vez una comidita, como amigo, algo. como novio, como para una nochecita, para algo serio, pues sí. Pues yo en lo personal, fíjate que una de las cosas que veo en un hombre primero, la verdad, son los dientes. Los dientes, las manos. Y también que, obviamente, cómo se viste, ¿no? Creo que es una de las formas o de las cosas que te atraen de un hombre para empezar. Sí, claro que sí. Pues yo en lo personal, la verdad, primero su rostro, su cuerpo en lo físico, pues que esté más o menos, ¿no? ¿Más o menos cómo? Más o menos bueno. Más o menos. No, la verdad muy bueno, ¿eh? ¿Como William Levy? ¿Algo así? Ay, no pidas nada. No es cierto. ¿De ahí para arriba? No, hasta eso no soy tan difícil en ese aspecto, ¿verdad? Pero sí hay que fijarnos primero, obviamente, en lo físico. Si los hombres se fijan en las nalgas o se fijan en los senos, pues nosotros que no nos fijamos en el paquete o en las nalgas. Bueno, como te dije, depende para que lo quieras. Claro, exactamente, claro que sí. Y tú, Rosy, a ver, coméntanos en qué te fijas primero. Yo digo que para mí la primera impresión es qué tal limpiecito se ve eso. Para mí es así como que lo más importante. También, pues si quieres algo así más seriecín, pues que sea así muy intelectual, porque pues, qué onda ahí, ¿no? Ya ahorita hay muy pocos chavos que se les da eso, ¿no? Pero bueno, creo que también ahí depende la situación en la que conozcas a un hombre. También cuenta mucho el lugar donde lo conoces. Por ejemplo, en un antro, pues va a estar muy difícil que a lo mejor le veas de primer impresión o no sé, los dientes, ¿verdad? Sí, a lo mejor su vestimenta. O tocarle las manos. Pues no, las manos, ¿no? Nada más vas a ver que es reventado y ya, ¿no? Claro, también. Claro, también, tiene que saber bailar. Sí. Bailarnos en este caso. Claro, que no sepa mover. Pues sí, claro. Pues sí, pero luego a ver, después de que ya, no sé, por ejemplo en mi caso, que ya vi los dientes, ¿no? Que no estén sucios o qué sé yo, ¿no? Después de ahí, ¿qué creen que sigue? O sea, las mujeres somos como más

Les recordamos que nos pueden contactar en el teléfono de cabina 173-8283 o así mismo por inbox en la página de Facebook, Diagonal Periódico Notus, o así mismo tuitearnos. A ver, Sara, nos decías que tenías ahí por ahí un articulillo que encontraste en internet. Sí, así es, Fanny. Y ve que no nos deja mentir, ¿eh? Normalmente, aquí por lo que estoy leyendo en este artículo publicado en un portal de internet, dice que de acuerdo a estudios, otra información de medios de comunicación y de algunas universidades muy reconocidas como Nuevo México y Colorado de Estados Unidos, en Estados Unidos, dicen que lo primero aseguran que las mujeres, la primer cosa que nos fijamos o nos seduce o nos encanta o nos atrapa son las manos. Bueno, aquí no especifica de qué tamaño, pero yo creo que no es tan importante, ¿verdad? Yo creo que no, las manos no. Pero bueno, son en primer lugar las manos. Pero también dicen que algunas otras, es la verdad, directamente en el trasero. ¿Tú qué crees, Fanny? ¿Tu idea? No, Fanny, claro, dijo que sí. En el paquete. Así ah, sí, me equivoqué de posición. No, la verdad es que cuando ves a un hombre hay que escanearlo. De pies a cabeza, claro que sí, por supuesto. Pero pues a ver, Rosy, a ver tú. La verdad, en las nalgas, paquetón, todo algo. En la cara. Ay, no en sé. La sonrisa. Yo creo que lo que puede más es el intelecto, o sea. Y sí, es la inteligencia. Tiene que salir la inteligencia. Sí. Claro que sí. Sí, tiene que tener algo bueno en la cabecita porque de ahí parte todo. Claro que sí, claro que también te es atractivo un hombre, escuchar a un hombre interesante, ¿no? Claro. Que tenga algo que platicarte diferente pues, todos los días, que no sea sexo, ¿no? Porque sí hay algunos que la sí, verdad, claro que sí, que nada más buscan salen, eso. De ahí no salen, claro. Bueno, de acuerdo también a este artículo, déjenme les sigo diciendo que en segundo lugar, bueno, aquí dice que la cara, ¿no? El rostro, todo lo demás, pero también un cuerpo bien formado. Pues no musculoso, ¿verdad? Porque también hay niveles, pero bien crecidito, bien desarrolladito el niño, ¿ah? Al menos que esté. O que se vea que se cuida, ¿no? También eso es, que sea un chico sano, ¿no? Claro. Muy sano, en este caso. Claro que sí. Pero, a ver, una cosa, ya hemos dicho mucho lo que nos gusta a las mujeres. Creo que también, a lo mejor no estamos en el lugar de los hombres, pero claro que creo sí. Que lo sabemos, ¿no? A lo mejor por comentarios de amiguitos que nos han hecho, que nos dicen, no, pues ¿sabes qué? Me fijo en esto. La verdad, sí. Ellos sí van directo al grano, ¿eh? A lo que van. Que las nalgas, las boobies. Deja de las nalgas. Ay, no, las ¿cómo no creen? Ellos no son así. No, ¿verdad? No, para nada. No, pero pues creo que nuestras opiniones o la de la mayoría de las mujeres coinciden con este artículo que les estoy haciendo referencia. Y bueno, al menos en mi persona es. Sí, claro que sí. O también podemos escuchar sus opiniones, pueden mandarnos un mensajito diciendo, ¿sabes qué? La verdad es que yo me fijo en esto. Sin pena, sin nada, anónimo, no importa lo que sea, está perfecto. No vamos a decir quién emitió ese mensaje. Claro que no, okay. A menos de que quieran el nombre. Ah, bueno, también. Bueno, les recordamos que también pueden mandar saludos por medio de nuestra cabina si quieren decirle algo a su novio, a su pareja, a su esposa, a su esposo. Pueden mandarle aquí con nosotros un mensajito y por medio de nosotras mandárselo decir, que es algo muy lindo, la verdad, es algo muy romántico que tu novio o tu novia escuchen que te manda saludos la persona que más quieres en este mundo, ¿no? En este caso. Que se acuerde de ti, claro. Claro que sí. Pues esperemos que estén interactuando con nosotros, ¿verdad? Que nos estén mandando sus experiencias, algún comentario y también quejas, ¿por qué no? Si no les gusta algo, pues adelante, o sea, díganos. Con toda confianza. Nosotros aguantamos y soportamos. Ajá, si quieren que ya el programa se acabe también. No, no, no, tampoco tanto. Igual, si quieren acompañarnos también un día aquí con nosotras, también están súper invitadísimos. Claro, aquí en cabina y pues pues mucho mejor, ¿no? En persona. Sí, claro. Y claro, también para que los hombres se defiendan, porque conste, vamos empezando, no, pero esta es una guerra. Acuérdense, entre nosotras, entre mujeres, hay opiniones. En los hombres, pues no sé. O sea, eso ya cada quien lo va a decir o nos va a poder mandar sus opiniones. O sea, sí mismo marcarnos y quejarse. ¿Saben qué? Ustedes están muy mal, ¿no? Pónganse en nuestro lugar, bla, bla, bla. Claro que sí. pues continuamos. También, pues, creo que ya después de pasar del rostro, bueno, que de ahí no pasamos, que de ahí normalmente no pasamos. Pues oigan, ya. También algo que es importante, que no tengan malas mañas, ¿no? ¿Como cuáles? Pues malas mañas. Como, a ver, ya no, sabes. Es que a ver, dime alguna. Especifica. No, ya sabes. La mano larga o algo así. No, no, sí, sí, sí, no, sí, no, sí. No, no. Sí, claro, a una mujer la saca de onda, bueno, digo, en la primera, segunda, tercer cita. ¿Quién sabe hasta la cuarta? No, yo he visto, o sea, qué fresas. No digo así qué persona ni nada, porque la verdad ni idea. Pero que me ha tocado ir a esos bailes. No lo vas a quemar, ¿verdad? No, claro que no. La verdad es que Sara, la he visto bailar así en los bailes así de banda acá con su novio. Y pues, ustedes saben, ¿no? No es cierto. Pero es que a veces me toca ver a mujeres que de verdad hay que tener dignidad, niñas. Sí, no, claro. Se dejen toquetear a la primera, es lo peor que pueden entonces hacer. Entonces a la segunda. Ya la segunda. No, primero, menos que esté guapo, pero es que hay veces que te agarran, o sea que uno. Sí. No, o sea que no, sí. No, la verdad es que yo no, A ver, dinos la verdad. Soy más difícil. Dinos la verdad. ¿A poco en ninguna cita le has dado un beso a alguien? No, la verdad no. Ay, qué fresa. No, la verdad no. Eso no es lo mío. Entonces, y de seguro tú sí. Que en el paquete no es lo suyo, dar un beso. Ay, bueno, no, la verdad es que no. Sí, claro. No, pues continuamos. Les vamos a mandar a unos comerciales, Rosy. Bueno, los dejamos con la canción de Eros Ramazzotti que se llama Otra Como Tú, que también es una canción de verdad súper romántica que la pueden dedicar y es súper lindo escucharla. Los dejamos. Entre nosotras, regresamos. Enormes eran si las mías. Y me faltan donde yo las puse apasionadas, oh, justo sobre ti. Otra mujer, no creo. Entre nosotras, continuamos. Hola, pues estamos de regreso aquí en su programa Entre Nosotras. Bueno, pues como ya nos queda muy poco tiempo, pues empezamos a concluir, ¿no creen? Pues yo en lo personal concluyo de que cada quien tiene sus diferentes gustos de ver a los hombres. Hay chavas o hay mujeres que en verdad sí se fijan mucho en la cara, en el rostro. Y como dice Rosy, lo intelectual, ¿no? Que no esté tonto en este caso. Pero bueno, cada quien tiene sus gustos, preferencias. Que si es cholo, que si es naco, que si es emo, que si es fresa, que si es como sea, ¿no? Cada quien tiene sus gustos. Entonces, aquí lo que queremos escuchar son las opiniones de todos y de todas, incluyendo hombres y mujeres, pero pues vamos a tratar de ser justos, ¿no? Ponernos en el lugar del otro. Pero en este caso, como no digas que no. Allá estoy viendo ya la cara de un hombre que dice que no. Pero no hablan. Ay, es que nuestro productor tan... Tan serio. Tan serio que es, ¿verdad? Pero bueno, por mí, la verdad yo creo que es todo. Los dejo con Sara. Así es, Fanny. Bueno, pues yo también les quiero, antes de despedirme y todo, les quiero recordar que pueden estar en contacto con nosotros a través de Facebook, Diagonal, Periódico Notus, y Twitter como @ Periódico Notus. También se pueden contactar con nosotros al 17-38283. Para cualquier queja, sugerencia, ya les dije. lo que sea. Opiniones, lo que quieran, ¿no? Igual si nos quieren compartir también su experiencia. Bueno, también les recuerdo que nos pueden comentar a nuestra página en Face, algún comentario, si quieren que les mandemos algún saludo, ¿por qué no también? Con mucho gusto. Una rolita. Sí, también si gustan escuchar alguna canción. Y dedicarla. Ajá, y dedicarla. Claro. Es tan especial. Ajá, o si nos quieren dedicar una canción también. No, pues sí, ¿no? Sí, aquí recibo un saludo de lo que quieran, ¿no? Bueno, no lo que quieran exactamente. No. Bueno, pues yo también concluyo que es cierto lo que dices, Fanny. Cada quien, pues son gustos muy, muy variables, ¿no? Cambia de mujer a mujer. El que a lo mejor a mí me parece guapo, a ti no. Exactamente. O al contrario, ¿no? Puede variar demasiado. Y pues sí, en mi persona, pues de la cara no baja. No baja en primer momento. Perfecto, claro. Lo dejaste muy claro, ¿eh? Ok, pues me despido, yo soy su amiga Sara Garibaldi y nos estamos viendo en la siguiente transmisión el próximo viernes a partir de la 1:30. Gracias, Sara. Pues mi conclusión es que primero sean bien portaditos, ya saben, que no anden así como que de manita larga o a la primera ya queriendo bailar de cartoncito, ya saben. Eso para mí, que sean bien portaditos, es la primera cosa importante para que te conquisten. Claro que sí. En segundo, yo digo que se vean así como que limpiecitos, porque pues es que hay unos que de veras no No, como no, que no, huelen no. medio mal. Como que les chilla la ardilla o algo así. Sí, sí me imagino. No, pues claro, ni acercarte. Y así como que para complementar, que sean así como que tengan, como que lean, como que sean así, medios inteligentes, como que sepan de, platicar de todo contigo, ¿por qué no? Que tengan, que tengan idea de las cosas, de la vida, ¿qué les puedo más decir? A ver, productor, ponle la canción romántica de fondo, porque de verdad, esta reflexión y todo, ya reflexionar. Bueno, que siquiera sepan lo que quieren en la vida, porque tantos chicos que hay que ni siquiera saben ni cómo se llaman, la verdad. Sí, de hecho. Entonces, pues así como quieren conquistar a una chica, eso... Tienen que tener. Bueno, pues cada quien, ¿no? Cabecilla. Porque luego hay mujeres que no les gusta que las conquisten y que a lo que van. A lo que van. Ah, ¿no? Qué modernas. Sí. Así es. Bueno, Fanny, pues. Y pues bueno, le recordamos otra vez nuevamente, Sara, pues que nos escuchen, escúchenos, por favor. El siguiente programa, viernes a la 1:30 de la tarde, no se lo pierdan porque nuestro siguiente tema, híjole, es buenísimo, que de verdad todos nos vamos a sentir, todas nosotras nos vamos a sentir identificadísimas. Ya saben, ¿no? El tema de las puras y santitas amigas de nuestra pareja. Bueno, es un tema que casi no las hay. Que casi no las hay, de verdad. Pero de verdad es un tema a tratar tan interesante y que también nos pueden mandar sus mensajes y todo para rayar lo que sea y pues estar con nosotras, ¿no? Y juntarse con nosotras para de verdad las mujeres estar juntas y unidas contra ese tipo de amiguitas que de verdad no podemos con eso, ¿verdad? Eso de los celos y todo, no. Así es. Así es, pues nos vamos, esto ha sido todo y ojalá que les haya gustado, esperemos que nos sigan escuchando en nuestra siguiente emisión. Nos vemos, cuídense mucho, gracias a todos mis muñecas y muñecotes. Nos vemos, soy su amiga Estefanía Conejo, escúchenos, hasta luego. Moda y hombres, escúchanos a través de Notur Radio, todos los viernes, 1:30 de la tarde, entre nosotras.